Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto. Buenos días, buena salud para todos. Nuevamente nos encontramos en nuestro espacio dedicado a la salud. Y el tema que hoy nos convoca es la violencia. ¿Qué tema, no? La violencia en cualquiera de sus formas se encuentra sin duda entre los más serios problemas presentes en nuestra sociedad actual. La calidad de vida en quienes la sufren se ve deteriorada, en especial los niños, con graves consecuencias en el desarrollo físico, emocional y social. La prevención y el abordaje requieren de un enfoque multisectorial. Y para hablar de este tema, nuestra invitada de hoy es la doctora Celeste Márquez. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Bueno, les decimos al público que a diferencia de toda la gente que va al hospital y se espera ser atendido por una doctora en medicina, nuestra invitada de hoy es doctora en leyes, abogada. ¿No es cierto, doctora? Exacto. Ya. ¿Y qué hace una doctora en leyes en un hospital y cómo se insertó en el equipo de violencia o vulnerabilidad que usted integra? En ambos, precisamente por eso, por la filosofía que tiene el hospital de abordaje, que es multisectorial. Abordamos como equipo interdisciplinario el tema de la violencia y faltaba la parte legal como asesoramiento y para encaminar a las personas que vienen a consultar por el problema de violencia. Sobre qué medios tiene disponibles, cuáles son las rutas de acceso a la justicia y sobre todo desde mi punto de vista y de tarea específica es más que nada dar a conocer los derechos que tienen cada una de estas personas y niños y poder asesorarlos con respecto a eso y poder ayudarlos y apoyarlos en el proceso de decisión, que es todo un proceso de decisión, la toma de decisión de finalmente concluir o iniciar el tema de la denuncia. ¿Y qué sería la violencia? ¿Hay tipos de violencia, modalidades? ¿Cómo la podríamos detectar? Para la nueva ley, que es la 26.845, que es la violencia contra género en general, hay tipos y modalidades de violencia. La violencia se entiende como cualquier acción u omisión que se ejerce contra, específicamente para esta ley, contra la mujer, contra los niños, contra toda persona que sea vulnerable y no tenga posibilidad de defensa por el solo hecho de su género. ¿Sí? Ajá. Y hay diferentes tipos y modalidades. Los tipos son domésticos, institucionales, laborales, sexual. Y las modalidades son las formas en que estas violencias se ejercen. Ajá. ¿Y cómo se aborda desde el hospital este tema? Bueno, en principio nosotros como equipo de violencia lo que hacemos es detectarlo, que se puede detectar en cualquier tipo de consulta, sea desde el odontólogo hasta una consulta general de un clínico, por cualquier patología que se ingrese. El equipo de violencia lo que hace es trabajar con los profesionales médicos como para que este tema de violencia sea detectable y sea detectado. Y una vez que esto se consigue, se hace la derivación en primera instancia al equipo de salud mental de violencia como para tener una entrevista con la persona vulnerada y poder apoyarla desde el punto de vista terapéutico. Y esto a la vez abre la otra pata de la mesa, que sería la posibilidad de dar a conocer cuáles son los derechos y las posibilidades de denunciar para que esta situación de violencia se revierta. Por lo menos empezar a vivir o aprender a vivir en una situación diferente a la que a lo que es lo habitual en esta gente, que es vivir con violencia, que se hace cotidiano y prácticamente normal. ¿Y ustedes cómo ustedes se acercan, digamos, a los fonoaudiólogos, a los odontólogos? ¿Cómo se acercan a ellos para que ellos puedan detectar? Nosotros tenemos un organigrama de trabajo y lo que estamos haciendo lo actualizamos últimamente, y la idea es ir servicio por servicio, que es lo que estamos haciendo en este momento, para refrescar a cada uno de los profesionales que seguimos todavía trabajando en el tema, que estamos trabajando más que nunca, y para que sepan exactamente cómo recurrir a nosotros y cuáles son los horarios, los teléfonos, los internos disponibles para cualquier tipo de consulta en el momento que sea requerido. ¿Qué leyes tenemos? ¿Con qué leyes contamos que nos amparen y nos protejan? La 26.485, que es la de género que mencioné recién, y la 24.417, que es la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar, que no ha quedado derogada por esta última, por la 26.485, y que sigue vigente y que es aplicable principalmente en lo que es las medidas de seguridad urgentes, como por ejemplo exclusión del hogar, la perimetral y demás, que son términos bastante conocidos para lo que es violencia familiar. Esa se sigue aplicando por la celeridad que tienen los jueces de aplicar estas normas. ¿Ustedes trabajan en red con organismos estatales? Sí, nosotros en general tratamos de trabajar mucho con lo que es la Oficina de Violencia Doméstica, con la OBD, que depende de la Corte Suprema, de acá de Capital Federal, que está en la Valle 1250. Ahí es donde nosotros tratamos de derivar para que se haga la denuncia urgente y ahí se empiecen a tomar las primeras medidas precautorias, como por ejemplo exclusión del hogar o perimetrales. Y trabajamos también, tratamos de que la gente esté al tanto de las líneas de urgencia, que es la 137 para lo que es el ámbito de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la línea 144, que es la implementación de esta misma línea a nivel nacional. Y, digamos, ¿cómo se trata si una persona concurre al equipo que ya denuncia un problema, que lo detecta, o sea, la persona que sufre la violencia? ¿Cómo hacen ustedes para tratarlo? ¿Cómo lo tratamos? Principalmente es el empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? El empoderamiento, que parece una palabra tan difícil y es muy difícil en sí conseguirlo, es hacer entender a la persona vulnerada, en este caso principalmente yo hablo de las mujeres porque es principalmente quienes me consultan a mí, que sepan que hay otra posibilidad de vida, que se puede empezar a vivir una vida distinta, lejos de la violencia, o diferente a la violencia. Y este empoderamiento es un proceso de aprendizaje mutuo. Yo aprendo mucho de las mujeres y las mujeres, yo trato de transmitirle la mayor cantidad de conocimiento, no en sí sobre la letra de la ley, sino sobre los derechos que ellas tienen y qué posibilidades tienen de ejercerlos en el momento que ellas se sientan seguras de hacerlo. Porque no es simplemente acompañar para que hagan la denuncia, sino que es acompañar para que estén lo suficientemente fuertes, por eso es el empoderamiento, que puedan retomar el poder de sus vidas, el poder de decisión, y que ellas decidan cuándo, cómo y dónde hacer la denuncia y puedan sostenerlo en el tiempo. ¿Hay denuncias penales? Hay denuncias penales. ¿Las realizan ustedes? Las denuncias penales, en general, por la ley nueva, estamos obligados los agentes de salud o profesionales que nos topamos con delitos específicos de denunciarlo. El tema es que siempre la instancia penal está en poder de la víctima. O sea, es la víctima la que va a mover el proceso penal. Nosotros podemos hacer la denuncia, debemos hacerla, es obligatoria, pero es finalmente la víctima quien va a ratificar o rectificar la denuncia y quien finalmente va a llevar adelante el proceso penal. Yo tengo escuchado muchas veces, doctora, que no, la gente no denuncia porque a veces las mamás con chiquitos, donde todos sufren la violencia, en realidad no tienen dónde ir. El único sustento económico es el del golpeador. Sí. Y están como desprotegidos. ¿Cómo se puede llegar a conseguir que esta mujer salga de ese círculo y pueda tener una vida que económicamente pueda alimentar a sus hijos, tenga ella donde vivir? ¿Hay algún lugar? Ese precisamente es el proceso de empoderamiento. Tratar de hacerlas lo más fuertes posibles y tratar de trabajar con estos organismos oficiales a través de refugios o de bolsas de trabajo, como para que ellas puedan tener otra alternativa y que no sigan dependiendo del abusador, del violento, para lo que es el sostén económico, que es precisamente el círculo vicioso con el que nos encontramos habitualmente y que hace difícil cortar los lazos, porque efectivamente el problema... Yo lo que trato de hacer, los abogados suelen decir... bajar la ley a la gente. Yo en realidad lo que hago es subir a la gente a la ley. Uh-huh. Yo pongo a las personas por sobre, encima de la letra de la ley, y cada caso es particular, único, individual y totalmente diferente al otro, aunque tenga características en común. Y siempre hay que atender a esa realidad. Entonces yo no puedo desoír la realidad que presentan muchas de estas mujeres con muchos chiquitos en edad escolar que dependen precisamente del violento, que es uno de los síntomas y las características básicas es aislar a la víctima de cualquier otro tipo de contacto externo, incluso de la misma ayuda familiar. Entonces a veces es muy difícil lograr, o por ahí sería demasiado sencillo, al revés, decir, anda y denuncia, cuando en realidad la realidad de esta persona me indica que es imposible que ella pueda sostener esta denuncia. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo que se hace con terapia, con apoyo del equipo de violencia y con estas instituciones, como para que ellas puedan visualizar en un futuro cercano alguna posibilidad de trabajo, alguna red de contención extra que les permita salir de ese círculo. Bueno, muchas gracias, doctora. Queríamos saber, el 137 es si una persona sufre de un estado de violencia y ya puede llamar al 137 si es de capital. Sí. Al 144 si es de provincia. A nivel nacional, 144. Y si tiene que ir personalmente... Nosotros lo que recomendamos siempre es la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, que depende de la Corte Suprema, que se localiza en Lavalle 1250. ¿En qué horario? Planta baja, las 24 horas. Bueno, y si algún oyente quiere ir a hacer alguna consulta en el hospital, ¿qué horarios, qué días, cómo se contacta con ustedes? ¿Tienen algún celular, algún teléfono? En principio, nosotros lo que hacemos es ingresar directamente los lunes por demanda espontánea, sin turno previo. Se atienden todos los turnos de todas las personas que se acercan. A las 8 de la mañana, a través del equipo de salud mental, en el pabellón I, lunes a las 8 de la mañana. Y ellos van directamente al equipo de... Es el equipo de salud, de mental, salud mental. Y a través de ese equipo se arma la red interna y hacemos las interconsultas necesarias. ¿Hay algún teléfono? No. No, es espontáneo. Espontáneo, directamente. A las 8 de la mañana se atienden todos los cupos que se requieran en el día. Bueno, no hay un tope numérico. ¿Cómo está integrado el equipo, doctora? Hay psicólogos, hay pediatras, hay ginecólogas infantojuveniles, hay sociólogos, uh-huh, hay abogados y psicopedagogas también. Y trabajadores sociales, bueno, que son fundamentales como eje. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos volverla a tener nuevamente con nosotros. Así podríamos preguntarle algo más de su trabajo que me ha quedado en el tintero, digamos. Pero bueno, el tiempo, sabemos que usted tiene ahora una reunión importante, por eso no la queremos demorar más. Y le agradecemos, doctora. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y saludo a todos los oyentes. Agradezco a la profesora Vives, que se encuentra con nosotros. Y hoy Gerardo no ha podido concurrir, pero la próxima esperamos contar con él. Muchas gracias y hasta la próxima. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar